Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Aquí por La Voladora Radio, nuestros contactos en cabina 597-97-85252. En WhatsApp estamos en el 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web, con todo gusto, www.lavoladora.org. Bien, pues, pasada la efervescencia ahí de tantas cosas que se vinieron durante el mes de julio, quiero platicar acerca de lo que existe aparentemente basado en leyes, pero que en realidad no hay ninguna disposición que así lo establezca. Y más bien hay cuestiones en contrario. Miren ustedes, estamos muy acostumbrados a que cuando alguien toma posesión de un cargo público o particular, se toma protesta a una mesa directiva de una escuela, en fin, a tantas cuestiones en las que el asunto se reviste de solemnidad. Nos encontramos con que la gente, en el momento de protestar el cabal desempeño del encargo, pues agarran y levantan su mano derecha y hacen el saludo nazi, el saludo fascista. No está establecido así en ninguna ley, Las leyes dicen que las personas tomarán posesión de su encargo y protestarán su legal cumplimiento. Y a continuación, la famosa frase de que, y si no lo hacéis así, que la patria os lo demande, o la agrupación, o el sindicato, o lo que se nos ocurra, os lo demande. Pero, repito, ese saludo nazi, ese saludo fascista, pues no sabemos desde cuándo lo tenemos muy arraigado, y pues eso no quiere decir que quienes toman posesión sean nazis o fascistas. Este saludo nació inicialmente en la Italia de Mussolini y era una protesta hacia el Duce, que era una especie de caudillo en la persona de Benito Mussolini. Bien, pues con ese saludo fascista nos quedamos y nos encontramos con miles de cosas que se dan cotidianamente. Miren ustedes, resulta que hurgando en las decisiones judiciales mexicanas, nos vamos a encontrar en los juicios mercantiles, particularmente en los juicios ejecutivos mercantiles, una peculiaridad que no hay en otro lado del mundo y son las sentencias por machote. Estas sentencias por machote, que se ve que pues, son modelos ya preestablecidos, se vienen dando cuando una persona deja de pagar y le ejecutan los documentos mercantiles correspondientes, se va esto a juicio y habitualmente, subrayo, habitualmente, resulta que se falla a favor de quien pretende cobrar esos documentos. Lo curioso es que a la hora de que encontramos ciertos despachos, vamos a nombrarlos por su nombre, la gente de Electra, la gente de Autofin, la gente de los bancos, pues prácticamente acaban otorgándoles una sentencia en la cual pues simplemente se hace valer las presunciones legales. La presunción es cuando la ley establece algo previo a que se demuestre lo contrario o bien a que no requieran ni siquiera una demostración. En el primer caso, cuando hay presunciones que admiten prueba en contrarios, se llaman presunciones juris tantum, y en el caso de las presunciones que no requieren prueba en contrario, se llama presunciones juris et de jure. Pero bueno, no nos pongamos ahí muy especiales, pero sí marquemos la cuestión de que existen esas disposiciones, esas resoluciones hechas, pues prácticamente como calca unas de otras. Y aquí sí me gustaría, pues, que se comentara esto con los presidentes de los tribunales superiores, ellos que presumen tanto de su inclinación hacia la justicia, etcétera, etcétera. ¿Cómo explican esto? Y sobre todo en resoluciones que comúnmente se dictan en contra de la ciudadanía común. Es decir, quien tiene el poder de tener una resolución a su favor, pues es porque ha tenido el poder de allegarse con sus señorías y de una forma o de otra, lograr que esto siga su curso hacia adelante. Nos vamos a encontrar también con algo que no debería de ser, y es el hecho de que si usted piensa tener un juicio mercantil, pues le recomiendo que sea pues uno de veras, ¿no? No se vaya usted a meter un juicio de menos de 1,000,000 pesos. ¿Por qué? Porque si su juicio es de poca monta, como pues es verdaderamente conocido en el Código de Comercio, pues simplemente no va a tener segunda instancia. No va usted a poder apelar. Y el juicio le va a quedar firme, lo van a poder ejecutar, a no ser que se vaya usted al amparo. Y en el amparo vamos a encontrar, en el juicio de amparo, vamos a encontrar pues también reglas que no están escritas. Una de ellas es una jurisprudencia reiterada en la cual la ponente fue la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Irma Piña. Y es ahí en donde, en una gala, pues perdón que lo diga yo tan sinceramente, de criterios arbitrarios, maneja que no exista una segunda instancia en los juicios que, pues graciosamente, se llaman de cuantía menor. Nos dice esta jurisprudencia que hay la oportunidad de combatir estas resoluciones por medio del recurso de revocación. El recurso de revocación es un recurso que está establecido cuando hay errores normalmente de redacción, perdón, de sintaxis, etcétera, como diría el dicho, donde digo Diego, ¿no? Ese tipo de errores son los que son sujetos al recurso de revocación. ¿Por qué? Porque nuestra legislación establece claramente que los jueces no pueden revocar sus sentencias. Y sin embargo, esta jurisprudencia, que no debería de ser, brillantemente dice que como existe el recurso de revocación, es falso que no haya defensa ordinaria en contra de una sentencia. Bien, si eso fuera cierto, pues que quiten a donde dice que un juez no puede revocar sus decisiones. ¿Por qué? Porque, repito, el recurso de revocación está dado cuando yo voy y solicito que se cambie un error evidente en la redacción, en la sintaxis, etcétera, etcétera, de la sentencia. No va a cambiar el sentido de la sentencia, no van a decir, oiga, es que fulano al que declaré culpable, no, lo voy a declarar inocente por tal o cual. Es un recurso que no se va a dar y no es considerado un recurso ordinario. Un recurso ordinario es un recurso que debe agotarse. En los juicios de cuantía mayor, y estamos hablando en materias mercantil y civil, en los juicios de cuantía mayor, pues sí, va a haber una segunda instancia, normalmente ante una sala del Tribunal Superior de Justicia de la entidad a donde estemos hablando. Bien, vamos a encontrar esto y vamos a encontrar con que al momento de irnos al amparo, vamos a tener que hacer verdaderos malabares para encontrar que nos van a aplicar esa jurisprudencia y que, por lo tanto, desde antes de que vayamos al tribunal, ya hemos sido declarados culpables. Estos son detalles que, repito, existen, pero no existen. Vamos a encontrar nosotros cuestiones muy peculiares. A la hora de ver este tipo de juicios mercantiles o civiles que están fuera de la jurisdicción, llamémosle, de la Procuraduría del Consumidor o de cualquier otra instancia, nos vamos a encontrar con que prácticamente la gente va indefensa y que en ese sentido, pues, la jurisprudencia, ni tan jurídica ni tan prudente en este caso, ha provocado fenómenos sociales verdaderamente curiosos. Vamos a encontrar que normalmente, cuando se dan estos juicios, es por falta de cumplimiento en el pago, pues, de artículos necesarios para el hogar. Y por necesarios voy a hablar de las pantallas. No porque sean necesarias por sí mismas, sino porque se ha generado una verdadera dependencia de las pantallas. Yo calculo que en un hogar común normalmente existen tres pantallas. La de la sala comedor, la más grande, una en la cocina y otra en la recámara principal. Pero pues también existen en las otras recámaras. He constatado que pues en alguno que otro baño también hay pantalla, ¿verdad? Para no perder el hilo de lo que se está viendo, en fin. Pero no nos apartemos de esta cuestión. A la hora que a alguien le quieren cobrar las pantallas, yo me acuerdo cuando era niño, pues la tragedia que llegaran a embargar la televisión. Y normalmente esos abogados buscaban llegar a la hora que los niños estaban viendo las caricaturas o que la abuelita estaba viendo la novela. Imagínese el nivel de sadismo de las personas y bueno, era una desesperación porque comprar una televisión era una hazaña de romanos en ese tiempo. Pero ahora no. Ahora una persona a la que le quitan la pantalla, pues la usa exhaustivamente y se espera que lo embarguen, y una vez que lo embargan, pues saca otra pantalla en otro lado, y santas Pascuas. Las mismas pantallas se han demeritado por cuanto a su valor, es decir, antes pues eran bastante caras, ahora ya no. Lo que sucede con muchos de los equipos de computación. Esta cuestión que inicialmente se circunscribía en los tribunales y era una sentencia draconiana con abogados del tipo de Diego Fernández de Ceballos, que dirían: usted incumplió la ley, por lo tanto lo voy a dejar sin bienes y demás cosas, pasó a ser lo más relativo del mundo. Y ahora todo mundo, pues, le embargan, se da la vuelta, compra otra cosa. Así de sencillo. ¿Qué ha sucedido? Que el mercado secundario ha tirado prácticamente los precios de esos bienes. Comentábamos hace un momento, esas pantallas han tenido que bajar de precio. ¿Por qué? Porque es muy fácil que yo consiga en una tienda de outsourcing, etcétera, etcétera, pues una pantallita muy mona que aquel banco, que aquella tienda de descuento, pues la tuvo que rematar a un joven, el joven le da una pasadita ahí muy padre, y voy ahí, compro mi pantallita, pues, de segundo cachete, pero con todavía una buena vida, a una fracción de ese precio. Y eso obligó a las mismas empresas a bajar de precios sus artículos. Pantallas que yo recuerdo estaban arriba de los 50, 60 mil pesos, las consigo ahorita por 12, 13 mil. Y eso es debido a cosas que existen en el derecho, pero que no deberían de existir. Es decir, si los juicios fueran legales, pues aquellas empresas que se basan en la fortaleza de sus jurídicos para subsistir, pues no tendrían tanta cuestión. ¿Esto en qué se refleja? Se refleja en los honorarios de los abogados. Están ya a punto a, ahora sí que como en la Olimpiada, ¿no? Ya están así en la raya de salida. Los abogados que ya van a regresar de vacaciones, imagínense, prácticamente 2 a 3 semanas sin abogados. ¿Qué le hubiera pasado a este país? Pero bueno, ya regresan los abogados, qué alivio ya, de verdad, para todo el mundo. Y esos abogados que están en la línea de salida para todo esto, se encuentran con que día a día les recortan sus honorarios y que prácticamente no tienen dinero para los gastos judiciales. ¿Por qué? Porque la tela se rompe por lo más delgado. Perdón. Entonces, pues, estas tiendas, estos bancos, sus gastos de almacenamiento son irremediables y tienen que vender a gentes de segunda, con tiendas de segunda mano, a precios cada día más baratos. ¿Por qué? Porque los mercados están inundados. La oferta ha desplazado a la demanda en una forma bárbara. Las mismas políticas de gobierno que se pensaron en un momento muy inteligentes y que consistieron en desplazar a las televisiones tradicionales diciendo que ya no se iban a poder ver, porque pues nadie supo por qué, y se llegó al nivel de regalar pantallas, colas enormes para recoger las pantallas para la gente de la tercera edad, en fin, unos trafiques enormes con aquellas pantallas que ya pasaron a mejor vida y que sí desplazaron las televisiones, pero que vinieron a llenar esa expectativa de ventas. ¿Por qué? Pues porque cualquier precio establecido en una vitrina era indudablemente superior al precio. Digo, era indudablemente, sí, superior al precio de regalo que tenían las pantallas. Eso es lo que sucedió. Vamos a encontrar también en el mercado inmobiliario situaciones muy, muy, muy parecidas. Es decir, normalmente vamos a encontrar nosotros, perdón, por todos lados, ofertas de inmuebles, la mayoría de condominios. Y estos condominios compiten con los condominios erigidos por los organismos oficiales, en donde, repito, tenemos un mercado secundario. Mucha gente compró. En los casos de inmuebles situados cerca de los centros de trabajo. Y compraron y después se fueron o no pudieron pagar, etcétera, etcétera. Y esos inmuebles fueron rematados y adjudicados a las personas. Y se genera así una segunda vuelta, digamos, de ofertas. Pero que resulta que, lógicamente, esas personas que obtienen ahí son personas con conexiones y que les son cedidos los créditos en términos verdaderamente ridículos. Ellos normalmente pasan eso a una empresa inmobiliaria y la empresa inmobiliaria lo repite hacia corredores. Entonces imagínese qué nivel de incremento tiene ese precio. Pero ese precio que se piensa obtener en realidad deprime el mercado. ¿Por qué? Porque el que está haciendo vivienda nueva y piensa obtener cantidades, pues, realmente jugosas. Vamos a pensar departamentos que en el área urbana de la Ciudad de México andan entre 3 y 4 millones de pesos. Y no mayores a 56 metros cuadrados, lo cual de por sí viola las disposiciones sobre el suelo urbano. Esos palomares, pues lógicamente, se van a deprimir en el precio. Pero está la necesidad que la gente empieza a buscar y el que tiene mayor poder económico va a poder ofrecer más por eso. No directamente porque tengamos un fenómeno de una oferta muy limitada y una demanda excesiva, sino por el hecho de que culturalmente alguien quiere vivir en una colonia determinada. Vamos a poner por caso. Tenemos la colonia Vértiz Narvarte. Está dividida en unas calles que todos conocemos, es decir, Miguel Laurent es la calle que divide ahí. Y obviamente no es lo mismo que yo diga que vivo en Miguel Laurent a que vivo en San Simón. San Simón es Portales. Y por ese hecho, los departamentos de un lado y del otro van a valer diferente. No es lo mismo que yo viva en Narvarte a que viva en la Buenos Aires. Y solo está de por medio el viaducto Miguel Alemán. Los dejo un momento, no le cambien y vamos a terminar platicando todo esto. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pero dirán ustedes, pues esa bronca sucede en la Ciudad de México. Y aquí estamos muy lejos. Fíjense que no. Y aquí lo más impresionante es que no hay defensa. Me encantaría decirles que aquí las autoridades judiciales y jurisdiccionales son una maravilla y que no están sujetas a nada de esto que platicábamos hace un momento. Que los mismos abogados son unas personas tan rectas que no van a permitir que esto suceda, pero no. Decía don Francisco de Quevedo y Villegas, poderoso caballero es don dinero. Y esto sucede aquí, y sucede en una forma ya verdaderamente alarmante. Ya conseguir una vivienda no solo en renta, sino una venta, pues llamémosle justa, es cada día más difícil. Y los niveles de especulación se están disparando en una forma terrible. ¿Por qué? Porque ya lo sucedió en Chalco. Ya sucedió en Chalco. Porque ya sucedió en Cocotitlán, etc. Y mientras más avanza la mancha urbana, más tenemos nosotros problemas y más escasas defensas hay sobre ello. Platicábamos acerca de la legislación del Código de Comercio, es federal, pero las legislaciones locales no van a menos. Es decir, en una legislación hecha por los abogados de los propietarios, a favor de los propietarios, es muy difícil manejarnos con niveles de volatilidad en la relación oferta-demanda, y aquello que en apariencia incrementaba los precios, en realidad los deprime. ¿Por qué sucede eso? Pues vamos a encontrar en todo este fenómeno ese hecho de que la especulación mercantil viene a derribar toda posibilidad de ganancia. ¿Por qué? Porque la especulación mercantil obviamente se refiere al dinero. Una persona tiene una buena extensión, vamos a pensar, un buen lote heredado tradicionalmente por sus familiares de generación en generación. Y de repente se va a encontrar con que, pues, eso ya vale más de 1,000,000 pesos. Y el señor va a caer en la tentación de comprar. La posibilidad de que recompre esa propiedad con lo que gana es verdaderamente nula. Y aquí vamos a encontrar una cuestión importantísima. Es decir, el señor que tenía esa propiedad tenía una posesión, de hecho o de derecho o en ambos casos. La mayoría es una posesión de hecho, porque no hay escrituras. Y las disposiciones inmobiliarias se han vuelto verdaderamente complejas y muy dadas a la especulación. Vamos a encontrar, pues, en lugares no muy lejanos de aquí del Estado de México, ranchos y extensiones de tierras verdaderamente grandes que le fueron arrebatadas a las personas. Y aquí sí lo quiero decir con todas sus letras. Muchas veces con la complicidad directa de los notarios. Y esas grandes extensiones, pues ahora son unidades habitacionales, con una dinámica de compraventa muy lejana a la que había. Esa persona, repito, tenía una posesión sobre la tierra, era un derecho, lo que llamamos un derecho real. La persona que compra un condominio en tales cuestiones es dueña solamente del aire dentro de ese condominio. ¿Por qué? Porque las paredes son de uso común, las instalaciones son de uso común, y repito, lo que él tiene es un derecho sobre ese aire que está adentro de su departamento. Y vamos a encontrar con que ese derecho de posesión, cuando pasa a ser un derecho de propiedad, se vuelve una abstracción. No que sea mejor o peor, sino que ya es una abstracción establecida en la ley. Va a tener otra mecánica y otro mercado ese asunto. Si yo llego con una persona tradicional y le digo, oiga, me interesa su propiedad, lo más probable es que no venda. Y si insisto, se va a molestar. Pero si llego yo a ver dónde están vendiendo condominios, donde están vendiendo propiedades, pues para eso es. Y ahí voy a encontrar un acceso al mercado en ese momento, y en el cual van a jugar su papel las fuerzas de la oferta y de la demanda. Esto es lo que sucede, y es lo que no se nos está enseñando en las escuelas de derecho. Esto es lo que existe, pero no existe en las leyes. Estas son abstracciones que tomamos de la costumbre, de consejas o de la misma jurisprudencia, pero que no tienen fundamento en la vida real. Estos son castillos de naipes. Y aquí sí, como diría don Pedro Calderón de la Barca en La vida es sueño. La vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Bien, creo que es algo que nos debe de mover a pensar en lo que realmente vale. Y lo que realmente vale en el derecho son las relaciones humanas. La especulación puede tener muchas bellezas. ¿Por qué? Porque pues, viene del latín speculum, que quiere decir espejo. Así como a aquellos antiguos aztecas les cambiaban el oro por espejitos, así es probable que nos lo hagan. ¿Cuál es la única defensa? Pensar sensatamente. Consultarlo con los seres queridos y ver si realmente eso es lo que necesitamos. Desde la compra de algún bien, como repito, una pantalla que puede ser lo más intrascendente, hasta la venta de un patrimonio familiar que hemos tenido durante muchos años. Bien, por mi parte es todo. Les mando un saludo muy afectuoso, ya medio recuperado de la gripa, y los espero de hoy en ocho a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes.